perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentida. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro que si te perdone y no quiero hacerlo. No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo. Presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Perdonarte.